Buen día. Este programa, muy respetuoso, ha mantenido casi durante este año silencio sobre el tema del submarino. Primero porque no teníamos el conocimiento adecuado, ni nosotros, ni la gran cantidad de gente que salió a opinar, sin tener la menor idea de qué se trataba, sobre un tema que fue doloroso para los parientes de los 44 tripulantes, que fue escabroso para el Ministerio de Defensa y la Marina, pero que en realidad nosotros dijimos, vamos a hablar de lo que sabemos y de lo que no sabemos, guardar silencio hasta que se aclaren las cosas. La aparición en un punto determinado del submarino hace que ahora renazca otra discusión. Y en esto simplemente vamos a decir dos cosas y nada más. Primero, los buques internacionales que han estado en la búsqueda y en el rastreo han hecho un mapeo absolutamente de todas clases y formas, porque fue territorio abierto a cualquiera y además nosotros no teníamos ni siquiera la tecnología para controlarlos. Por lo tanto, es probable también que las empresas petroleras, los grandes inversores mundiales, estén detrás de la posibilidad de conseguir alguna cosa que se haya descubierto. Por ejemplo, el negocio offshore, es decir, la explotación en el mar de yacimientos de gas y de petróleo. Puede ser, y puede también ocurrir que esa información ya la tuvieran de antes, porque nosotros no patrullamos nuestros lugares, porque no estamos en condiciones, militarmente hablando, para que se entienda, de hacerlo más allá de algún submarino que todavía da vuelta. Y lo otro que vamos a decir, y nada más haremos hasta que las cosas queden más claras, es que reflotar el submarino, pese al dolor que le pueda causar a los familiares, lo que voy a decir, significa, primero, 4.000 millones de dólares con los cuales Argentina podría comprar 3 submarinos de última generación. Y segundo, no hay ninguna posibilidad de que esos cuerpos estén como tales. Es decir, si ocurrió lo que dicen, que en un momento determinado, más allá del hundimiento, implosionó, los cuerpos no están, están destrozados, porque allí se junta lo que despiden las baterías con el agua y eso es un verdadero cóctel explosivo. Punto y a otra cosa. Respecto, honor, recuerdo a esos que quedaron en el fondo del mar, que seguramente si le hubieran dado la opción a elegir, todos ellos hubieran dicho, si nos toca morir, queremos morir en donde nos gusta, en el mar, quedarnos en el mar, porque eran mujeres y hombres del mar. Lo de los familiares es absolutamente entendible, es absolutamente compartido, pero es otra cosa y otro tema. Dicho esto, ¿quiénes pueden estar detrás de un mapeo? ¿Quiénes pueden estar interesados en las riquezas que la naturaleza y Dios le ha dado a la Argentina? Bueno, los que manejan el mundo. ¿Y quiénes son los que manejan el mundo? Miren, el centro del poder mundial está en Londres. Allí está el centro de la inteligencia, el centro financiero internacional, el país que estuvo siempre en la Guerra Fría entre los rusos y los norteamericanos, los que siempre están en el intermedio, los que inventaron la droga para adormecer a los chinos con la guerra del opio, los que han hecho de un país nublado y una isla una potencia mundial sin tener nada. Todo fue a través de la piratería y todo fue a través de la propia inteligencia que ellos desarrollaron. Así que allí está el poder mundial económico y de la inteligencia. Entendido esto, también allí residen las sedes principales de las logias que manejan en secreto el mundo. Parte de los que administran el poder mundial ya han enviado a sus legisladores, es decir, ya están en la Argentina participando en el Congreso Nacional representantes de los distintos parlamentos, se llamen como se llame, la Duma rusa o como fuese, los que sirven al rey de Arabia Saudita. Es decir, están ya los parlamentarios en la Argentina, están ya las agencias de inteligencia en nuestro país, están ya todo lo que usted pueda imaginarse para el control de los movimientos que puedan ocurrir con esos llamados líderes mundiales que van a estar en el país. ¿Y quiénes son estos 19 dirigentes del mundo, más la Unión Europea, que tiene su presidente siempre invitado a las cumbres, más el presidente del gobierno de España, que siempre es un invitado permanente, por aquello de que alguna vez en España nunca se ponía el sol, en el Imperio Español? Bueno, se van a sentar con la presidencia de Argentina, es decir, Mauricio Macri va a ejercer la presidencia y va a ser el bastonero, se van a sentar en esa mesa de discusión y si después entregará a Sudáfrica, justamente, que será la nueva sede, la presidencia Macri, decíamos personajes de todo el mundo, pero se los voy a nombrar para que usted no se olvide. La alemana Angela Merkel, que es prácticamente la que maneja el mundo económico de Europa, el saudí Mohammed bin Salman, que puso millones de dólares a disposición de los movimientos de Naciones Unidas, el australiano Scott Morrison, el brasileño Michael Tenner, que quiere traer al presidente electo, el canadiense Agustín Trudeau, el chino Xi Jinping, el surcoreano Moon Jae-in, el norteamericano Donald Trump, el francés Emmanuel Macron, el indio Narendra Modi, el indonesio Joko Widodo, el italiano Giuseppe Conte, el japonés Shinzo Abe, el mexicano Enrique Peña Nieto, la británica Theresa May, si no la destituyen antes de que empiece la cumbre, el ruso Vladimir Putin, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el turco Recep Tayyip Erdogan, el español Pedro Sánchez y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. No podrán estar aquí en estas cumbres algunos otros que después van a participar de otras sesiones y que van a estar trabajando en otras cuestiones. Pero además, esto que les nombré, van a hacer lo que se llama un retiro a solas. Es decir, estas personas que yo les nombré van a estar en un momento determinado absolutamente a solos, sin los intérpretes que van a estar en cabinas fuera de ese lugar, y donde se van a decir absolutamente todo lo que tengan que decir. De eso no va a haber ninguna trascendencia a la prensa, se pasarán facturas entre ellos, se tratarán de iguales, y cuando la discusión suba de tono, el moderador será el presidente argentino. Dicho esto, y puesto así, al país lo favorece, al país le trae alguna ventaja. Miren, depende. Si tuviésemos un gobierno que pensara seriamente en lo que se va a conmemorar mañana en la Argentina, en la soberanía, seguramente sí. Pero como este es un país que está pensado al revés, porque la dirigencia actual planifica y piensa exactamente a la inversa, es decir, de creer que lo de afuera es mejor que lo de aquí, y se ha abierto a la importación para destruir la industria nacional, todo lo que se firme hay que ponerlo bajo la lupa, porque va a traer consecuencias jurídicas, va a traer consecuencias políticas, consecuencias en general. Y entonces, esto parece un contrasentido, pero hoy, en Ferrocarril Oeste y mañana, expresidentes, voy a nombrar dos que son los más importantes porque han estado en las cumbres anteriores, la expresidenta argentina y la expresidenta de Brasil, van a ser cabezas de lo que se llama el pensamiento crítico, es decir, una especie de contracumbre que se opone al grupo de los 20. O sea, ellos cuando fueron titulares del Ejecutivo de Argentina y de Brasil tuvieron que estar en varias reuniones del G20, cuando fueron incluidos, y por supuesto se codeaban con gran parte de los que van a estar aquí, pero ahora que están sin el poder político van a estar encabezando en Ferro ese debate del pensamiento crítico, que después le vamos a ampliar de qué se trata. Ahora, ¿qué nos pasa como sociedad ante esta situación única? Porque la verdad que para el centenario argentino, que eran otros tiempos y no había tanto problema de seguridad, ocurrió la presencia así de gente importante, pero nunca tan masivamente. ¿Qué les pasa a los argentinos en este tiempo y en este momento? Que cada uno de nosotros estamos preocupados por la sobrevivencia, por saber cómo hacemos para el otro día ponernos de pie para poder salir a trabajar. Y entonces nos encontramos que en un país que está todo por hacer, ha batido el récord mundial junto con Venezuela de los feriados. Y entonces inventan estos feriados puentes que destrozan las fechas. Porque si usted sale a la calle hoy y le pregunta por qué es feriado, yo creo que la mitad de la población no lo sabe. Y la otra mitad vive confundido porque le van a decir el Día de la Soberanía que es mañana y no hoy. Por lo tanto, cuando en un país se pretende que Belgrano nazca o muera el día que se le ocurre al turismo y no a la fecha que corresponde, o que cuando la soberanía nacional se conmemora el día que se les parezca para fomentar, según se cree, el turismo, lo que se está haciendo es destruir la esencia misma de las cosas que uno debe sostener para tener una identidad. Y entonces, así como primero nos penetran con la música, una música que por lo general cuando viene en inglés la mayoría de los jóvenes que la escuchan no la entiende o no la conoce, no la sabe, y después se ponen alguna remera con una inscripción en inglés que tampoco saben lo que dicen, pero que la están absorbiendo porque eso se supone que está de moda, es una manera de penetrar los pueblos y de efectuar el ingreso a través de la contracultura nacional. Es decir, lo que viene de afuera no pertenece a nuestra cultura, pero nos va modificando la cultura argentina. De esto, que pasa a cada rato y en todos lados, hay ejemplos a montones de cómo se va modificando y cómo se hace a través de los medios de confusión masiva para que la sociedad argentina no sepa de qué se trata. Cuando uno no conoce lo suyo, cuando uno no sabe de qué se trata, cuando uno no sabe qué cosas tiene que defender porque no las conoce, obviamente nadie defiende lo que no conoce y nadie quiere lo que no conoce. De esta misma forma y de esta misma manera, se ignora de las riquezas que tiene la Argentina y ni siquiera sabe la sociedad nacional que tenemos en Vaca Muerta, donde ahora se está haciendo a través de romper la roca la explotación del gas y del petróleo, con un gran derrame que sería bueno que alguien saliera un día a explicar, porque se están intoxicando aguas en este mismo momento, con los derrames permanentes. Y ahora lo que se le va a entregar con una veña absoluta del gobierno para explotar a los ingleses los negocios offshore, es decir, los negocios petroleros en el mar. ¿Ustedes creen que ese mapeo que han hecho los que vinieron a buscar el submarino no puede estar en poder de los poderosos? Sí, claro que está, porque la inteligencia se encarga de que esté. Esto no quiere decir que no lo tuvieran antes o que no supieran antes de qué se trataba. Pero lo cierto es que no se puede estar todo el tiempo con las redes sociales, en los programas de televisión y en todos los lugares de los medios de comunicación en general, hablando de lo que no se sabe, divagando sobre lo que no se sabe y mientras tanto aprovechando para entretener a la sociedad y no hablar de las cosas que sí se saben, como esta, que van a venir los dueños del mundo a reunirse en Buenos Aires, que hay 100 convenios para firmar y que varios de ellos, al igual que lo que firmó Caputo por una deuda a 100 años, va a dejar preocupado no a la generación actual, no a nuestros nietos, sino a los nietos de nuestros nietos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. Defendiendo el derecho al agua para todos. 6, 16, 17 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está abierto el cielo, brilla Febo, un día hermoso está propuesto para hoy. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, hubo fútbol ayer por la Copa Argentina y por el campeonato con partidos adeudados. Vamos a la información con Enrique Kepa. Así es, bueno, una vez más, por cuarta vez desde que se disputa la Copa Argentina, Rosario Central va a jugar la final de este certamen, lo va a hacer frente al ganador de River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata, que juegan el 28 de este mes. Ayer igualó 1-1 con Temperley. A los 8 del segundo tiempo, San Pedro le daba la victoria parcial al equipo rosarino, empataba a los 45 Mazur para el conjunto celeste. Fueron a los penales y en esa instancia apareció la figura de Ledesma, Jeremías Ledesma, el arquero de Rosario Central, que le dio la victoria final para el equipo rosarino, que de esta manera va a jugar el campeonato o la final de este certamen. También hubo 3 partidos correspondientes al fútbol de primera división. El sábado Boca le ganó a Patronato de Paraná por 1-0, gol de Espinosa. De esta manera adelantaba su partido correspondiente a la fecha número 13 el equipo Xeneize. También partidos adeudados, los 65 minutos entre Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata terminaron igualados 1-1, en tanto que el partido que disputaban San Lorenzo y Atlético Tucumán fue victoria del conjunto de Cano de la provincia tucumana. Le ganó 2-0 a San Lorenzo, que bueno, de esta manera no ha podido remontar la difícil situación que ha tenido. El cambio de técnico no significó ninguna mejora para el conjunto azulgrana. De esta manera Atlético Tucumán llega a ser el escolta de Racing en el campeonato de fútbol de primera división. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoja, propaganda pura. Cobito derecho en la mitad de la cancha. Propaganda mural. Guardia Viejo 4000. Cayó muy sentido. Guardia Viejo 4129. Esa voz así, que hacía y que tenía que ver con el deporte, es una referencia a las cosas que hoy están pasando con el tema de las transmisiones. Ustedes saben que habitualmente los canales de televisión que tienen los derechos, hay dos sistemas, han vendido un abono, y ese abono que han vendido incluye los partidos de la Superliga. Cuando se detienen los partidos de la Superliga, ellos no tienen nada para brindarle, porque a su vez uno de los que tiene esos abonos, que es TIC, tiene también los derechos de las Copas Libertadores. Entonces se da por otra señal, digamos, para los abonos generales del cable. La pregunta es, ¿alguien se le ocurrió plantearle a los que se están cobrando, en este caso los que reciben esto es Cablevisión, a los que están cobrando por un fútbol que no brinda un abono? ¿Se le ocurrió a la empresa de cable descontar estos fines de semana que no hay fútbol oficial de campeonato? Porque estas cosas que permanecen siempre escondidas, de un fútbol que está privatizado en el negocio de la televisión, le ha metido la mano en el bolsillo a la sociedad sin que nadie se den cuenta. Es decir, le cobran el derecho a ver fútbol directo del campeonato de la mal llamada Superliga, pero resulta que no hay partidos de la Superliga, salvo algunos como estos que se han complementado, y entonces uno de los dos sistemas de cables tiene que dar algún partido viejo y el otro da lo que resta de ese partido, pero sin darle lo que le vendieron, que es, Enrique, el abono completo de toda la fecha con todos los partidos televisados. Así que, ¿devuelven el dinero? No. ¿Se le ocurrió a alguien cobrar menos? No. Esto es la privatización del negocio del fútbol, que Macri dijo, fútbol para todos va a seguir y no se va a privatizar. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 6:21 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Cómo estás, Diego? Miguel, ¿cómo estás? Bien, yo creo que cuando uno repasa las cosas que ocurren todos los días en nuestro país, hay siempre un entretenimiento para que no se hable de la cosa importante, ¿no? De la cosa trascendente o de la que ocupa, lo que preocupa. Fíjate que hace 15 días, 20 días están hablando de River y Boca, después hablan del submarino y antes de otras cosas, pero nunca vamos a profundizar que se terminó de firmar un acuerdo en el Senado con la aprobación del presupuesto que condena a este gobierno y a los gobiernos que lo sucedan sí o sí a ese compromiso con el fondo, ¿no? Sí, que aprovechan distintas, como hacen siempre, un camuflaje para disfrazar la realidad. Te entretienen con algunos temas que te distraen de la realidad al pueblo, no a los de la clase dirigente que sí saben lo que están haciendo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, el tema del submarino no quiero hablar. Dejémoslo en la materia penal, la jueza que decida. Eso es una cuestión de la jueza. Pero yo quería hablar del tema más importante en la gravedad, que es el tema de la droga. Están los niños de los 14 años, el hombre de los 14 años hasta los 24 años, toda esta generación está totalmente tomada por la droga. Y no hay forma de sacar a esta juventud de la droga. Y la única forma sería poner un servicio militar de los 14 a los 24 años. Y no veo que nadie toque ese tema. Gracias. ¿Quién es? Señor de Renzi, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Como siempre le digo, gracias por dejarnos hablar. Le quiero contar que el sábado pasado estuve en la quinta de San Vicente, en la quinta 17 de octubre, donde me fui triste y contento, y le voy a pasar a explicar. Triste porque solamente éramos 17 personas, 5 de compañeros de Ciudad Evita, 3 compañeras de San Vicente, entre ellas una concejal llamada Bacalandro, la cual pidió sacarse una foto con nosotros porque éramos de Matanza. 5 compañeros de las 62 organizaciones, muchachos muy jóvenes, a la cabeza un compañero Gabriel Acevedo, 4 compañeras de Alejandro Cor, en total 17 personas. Qué ganas de llorar teníamos. La quinta debería estar llena para agradecerle a nuestro general todo lo que hizo por nosotros. Y contento porque la quinta pasó a manos de una asociación, amigos de la quinta 17 de octubre, reconocida a nivel provincial y municipal. Su presidente es un profesor llamado Jorge Boccoli, que lo conocimos ahí, que nos atendió muy amablemente. Este profesor es nacido y criado en el pueblo. Su papá fue peón de albañil en la construcción del perímetro de estas 19 hectáreas, la cual nos cuenta que su papá y su mamá mantenían grandes charlas con Perón y con Evita. Para preservar al general Perón, nos contaron que lo hace la cochería Péculo, se llama Preservar, se hace cada 3 meses. El director Jorge Boccoli, este muchacho, como le digo, para limpiar, limpiaron los vidrios. Para limpiar atrás donde está el general, que usted conoce, que hay unos gran vidrio, se juntan bichitos por la luz. Tiene que ir a La Plata a pedir la llave. Este profesor director no cobra una sola moneda desde enero del 2018, que se hizo cargo. Todo es a pulmón y con donaciones. Uno de los que más colabora, nos contó, es el intendente, ahí ganó Cambiemos, que se llama Gómez, colabora constantemente con La Quinta. La Quinta hoy se la ve limpia, el pasto corto, los monumentos están arenados, limpios, los vidrios limpios, compraron cámaras, constantemente hay un muchacho con un pinche juntando papelitos y basura, y ese zanjón que está cerquita del vidrio que usted conoce, Miguel, que antes había agua podrida con hoja, está limpito, brilla. Esto lo hace el profesor con sus propias manos. Dos cosas que me contaron los vecinos del pueblo. Primero, La Quinta de Dualde hoy es un salón de fiestas. La gobernadora Vidal jamás visitó La Quinta, no la conoce. Esta inquietud del abandono que estaba La Quinta en el medio de un basural, la hicimos por nota y verbalmente varios compañeros de Ciudad Vita que nos preocupamos donde descanse nuestro general, al menos que esté limpio. Por eso digo, ayer, hoy y siempre, viva el general Perón. Gracias. Compañeras y compañeros, vayan en nuestras primeras palabras el agradecimiento a todos ustedes que desafiando la amenaza y, por qué no decirlo, la campaña difamatoria de un gobierno que no quiere escuchar a su pueblo, hoy están aquí junto a la Confederación General del Trabajo para el logro de la reconstrucción y la liberación nacional. Hemos sido muy claros. Cuando luego, el día 24 de enero, en nuestra querida provincia de Corrientes, el Consejo Directivo, hartos de promesa, programaba su plan de lucha en busca de encontrar la sensibilidad social que el gobierno no tenía. Hemos sido bien claros, citados por el gobierno para hacernos promesas y para luego querer cambiar el léxico de nuestro pueblo, abandonándonos de marcos y hablándonos de bandas. Los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social, que se debe realizar como verdaderamente corresponde. Hoy, estos paladines de la modernización, donde primero tratan de salvar la máquina más que al hombre, deben entender de una vez por todas que aquí ni la fuerza, ni la represión, ni el ánimo separatista del gobierno va a poder con la fortaleza de los trabajadores, que somos los que elaboramos la grandeza nacional. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los únicos que merecen tomar las banderas que dejemos nosotros, ellos, que no es malo, soy lo mejor. final, la igualdad de posibilidades y de estudios, como la plaza después de más. Pero también es responsabilidad nuestra, de cada dirigente, que en su acción lleve delimitado lo que quiere nuestra querida juventud. ¡Ese es el compromiso que asumimos! ¡Y eso es lo que vamos a cumplir! Un día como hoy se iba de este mundo Saúl Ubaldini, un dirigente desconocido de Cerveceros, que cuando los dirigentes se pusieron a discutir quién se hacía cargo de la CGT, dijeron pongamos un gremio chico, y apareció entonces la figura de Saúl Ubaldini, que se agigantó a través de las luchas que tuvo que brindar el movimiento obrero y de aquella convocatoria notable a la Plaza de Mayo, donde todavía nos duelen los sablazos, vísperas de la decisión de la dictadura de recuperar Malvinas. Es decir, aquello que ocurrió dos días antes de la toma de Malvinas fue absolutamente cambiado 48 horas después, cuando, como enseñó Perón, primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres, la CGT estuvo al lado de la recuperación de Malvinas, pese, repito, a la represión que se había producido unos días antes. Saúl Ubaldini, un hombre que nacía en el mes de diciembre y que se iba en el mes de noviembre. Diego. Saúl Edolber Ubaldini, tal su nombre completo, nació en Buenos Aires el 29 de diciembre de 1936. Falleció en la misma ciudad el 19 de noviembre de 2006, sindicalista argentino, secretario general de la CGT, entre el 86 y el 90. Se crió en el barrio porteño de Mataderos, hijo de un obrero de la carne, y cuando tuvo edad empezó a trabajar en el frigorífico Lisandro de la Torre y posteriormente en el frigorífico Wilson, donde inició su carrera gremial como delegado y fue encarcelado por el gobierno del radical Arturo Illia. En 1969 ingresó a trabajar en la Compañía Argentina de Levaduras de la Ciudad de Buenos Aires y tres años después fue electo secretario general de la Federación Obrera Cervecera Argentina, que en ese tiempo apenas superaba los 6.000 afiliados. Como la mayoría de los dirigentes sindicales de esos años, Ubaldini integró desde joven el movimiento peronista, que se encontraba ilegalizado desde el 55 y transcurría la etapa conocida como la resistencia peronista, que finalizó con la victoria del Frente Justicialista de Liberación Nacional en las presidenciales de marzo del 73. Durante el denominado proceso de reorganización nacional, la dictadura más sangriente que gobernó la Argentina del 76 al 83, Ubaldini lideró el ala sindical más dura de la resistencia a la dictadura. Integró la Comisión de los 25 Sindicatos de Perfil Combativo, que fue reconocida por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres como la central representativa del movimiento obrero argentino. Impulsó la primera huelga general contra la dictadura el 27 de abril del 79, por lo cual fue detenido junto a todos los demás miembros de la Comisión de los 25. En septiembre de 1979 lo encontramos formando parte del grupo que constituyó la Central Única de los Trabajadores Argentinos, que duró menos de un año. El 15 de noviembre el gobierno militar sancionó una nueva ley sindical prohibiendo que los sindicatos formaran confederaciones y centrales sindicales. Desafiando la ley, al año siguiente, la Comisión de los 25 impulsó la recreación de la CGT, a pesar de que estaba explícitamente ilegalizada. Bajo el nombre de CGT Brasil, eligiendo Ubaldini como secretario general. El 22 de julio del 81... la CGT Brasil realizó la segunda huelga general y el 7 de agosto del 81 organizó una importante movilización a la iglesia de San Cayetano con el lema Paz y Trabajo, que se constituyó en el primer reclamo masivo para terminar con la dictadura militar. El 30 de marzo de 1982 lidera la histórica manifestación a Plaza de Mayo, duramente reprimida, considerada como uno de los hitos de la resistencia civil contra la dictadura. Al dejar la dictadura, el gobierno asumió el radical Raúl Alfonsín, quien desde la campaña electoral había mostrado una actitud de enfrentamiento frontal contra los sindicatos, denunciando un supuesto pacto sindical militar. Aprovechando la popularidad que le daba su reciente elección como presidente, una de las primeras medidas de Alfonsín fue la ley Mucci, un proyecto de ley sindical que el gobierno elaboró unilateralmente, intentó aprobar sin consultar a los sindicatos, como ordena la Organización Nacional del Trabajo. Ubaldini lideró la oposición a la ley y en febrero del 84, apenas 2 meses después del triunfo electoral de Alfonsín, la CGT sorprendió a los observadores convocando una masiva movilización a la Plaza del Congreso. El proyecto sería aprobado por la Cámara de Diputados, pero rechazado por senadores. El fracaso del gobierno al intentar imponer esta ley fortaleció la dirigencia de Ubaldini, quien al realizarse el Congreso Normalizador de la CGT y como secretario general electo en ese año de 1986, llegó a pedir la renuncia del ministro Bernardo Crispún, implementada por Alfonsín bajo presión del Fondo Monetario Internacional, que dispuso el congelamiento de salarios y la suspensión de las mesas partidarias de los sindicatos y de las cámaras empresariales para negociar colectivamente salarios y condiciones de trabajo. Ubaldini se opuso a la decisión del gobierno de mantener vigente la ley sindical de la dictadura cuestionada por la OIT por impedir la libertad sindical y a continuación de la intervención de las obras sociales sindicales que había dispuesto la dictadura. Ante la negativa del gobierno a negociar, la CGT realizó 13 paros generales con la conducción de Saúl Ubaldini contra la política económica del gobierno. Es famoso el contrapunto que sostuvo con Alfonsín, quien dijo, aludiendo a Ubaldini en un discurso, que el país no está para mantequitas y llorones. A lo que Ubaldini le respondió ante una Plaza de Mayo colmada de obreros que llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado. En 1988 el gobierno de Alfonsín cedió y aceptó negociar con el sindicalismo. El resultado fue la designación del sindicalista peronista Hugo Barrionuevo como su ministro de Trabajo y la elaboración por consenso de una nueva ley sindical que fue aprobada por unanimidad. Como resultado del diálogo entre el gobierno y la CGT, en el 89 Alfonsín convocó a paritarias de las que resultaron los primeros convenios colectivos de trabajo firmados desde el 75. En el 89 se llamó a elecciones presidenciales que fueron ganadas por el peronismo con la candidatura de Carlos Menem. Ubaldini apoyó la candidatura de Menem y participó activamente en la campaña electoral, durante la que el candidato peronista se comprometió a realizar un salariazo que diera inicio a una revolución productiva. Una vez asumido el gobierno, Menem realizó una alianza con el principal partido de la derecha antiperonista, la UCD, dirigido por Álvaro Alzogaray, e inició una política económica siguiendo la línea neoliberal del consenso de Washington y el Fondo Monetario Internacional, centrado en las privatizaciones, la desregulación de los mercados, incluyendo el mercado de trabajo de signo opuesto al que establecía el programa partidario. Años después, cuando en una reunión de prensa le preguntaron de su apoyo inicial a Menem, Ubaldini respondió: "No me arrepiento porque voté una plataforma de la cual era partícipe, porque la realizamos en su momento sobre la base de 26 puntos de la CGT, revolución productiva, salariazo y defensa de las empresas públicas". Alfonsín, a partir de allí,

Hoy, por ser feriado, todo el transporte trabaja de acuerdo al organigrama de los domingos. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura actual es de 4 grados, la máxima será de 10, el cielo está parcialmente nublado con vientos regulares del sector este, en poder del pirata agresor. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 8 grados bajo cero, con una temperatura máxima que será de 1 bajo cero. El cielo está nublado, desmejorando. En la base Esperanza, temperatura 6 grados bajo cero, máxima 2 sobre cero, con cielo nublado, desmejorando con neblinas y bancos de niebla. Base Carlini, mañana con cielo nublado, la temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 4 sobre cero. En la base Belgrano tenemos una temperatura de 9 grados bajo cero y una máxima de 2 grados sobre cero, Diego. En la base Orcadas la temperatura mínima es de 4 grados bajo cero y la máxima será de 2 grados sobre cero. En la base San Martín la temperatura mínima 8 grados bajo cero, la máxima será de 1 sobre cero. Las clínicas de la provincia de Buenos Aires aseguran que no pueden afrontar las deudas que tienen porque IOMA y el PAMI no les pagan. Y esos micrófonos abiertos necesitan las noticias de Enrique Kepa. Y tras iniciarse la fecha número 13 el sábado con la victoria de Boca ante Patronato por 1-0, la fecha número 13 va a continuar de la siguiente manera. El miércoles a las 17, juegan Gimnasia y Grima La Plata y San Martín de San Juan. Esto porque el equipo platense va a disputar el día 28 la semifinal de la Copa Argentina frente a River. El viernes juegan 3 partidos. A las 19, Belgrano de Córdoba Atlético Tucumán y 21-15 los otros 2 encuentros. Rosario Central Estudiantes de La Plata y Argentino Junior Talleres de Córdoba. El domingo 25 van a jugar a las 17 Unión Vélez y el clásico de barrio San Lorenzo Huracán. 19-20 Aldo Civi en Mar del Plata recibiendo a Newell's Old Boys Rosario y San Martín de Tucumán enfrenta a Colón de Santa Fe. 21-30 el puntero Racing ante Banfield. El lunes se completa la fecha a las 19 Defensa y Justicia y Tigre. 21-15 Lanús Independiente queda postergado porque River está jugando la final de la Copa Libertadores Godoy Cruz precisamente frente al Millonario. En lo que tiene que ver con el automovilismo, se puso al rojo vivo el turismo carretera ya que ganó con Torino Facundo Arduzzo la prueba disputada en el Villicún de San Juan, el nuevo autódromo que tiene esa provincia. Y como Matías Rossi llegó tercero en esta competencia, es el nuevo líder del turismo carretera que se va a definir en la 15ª fecha de este campeonato, quinta de la Copa de Oro, el próximo 9 de diciembre en el nuevo circuito de San Nicolás. También ganó Marcelo Ciarrochi en el TC2000 y es el nuevo líder del campeonato. En tanto, grandes noticias a nivel internacional porque José María Pechito López junto al japonés Kamui Kobayashi y el británico Mike Conway se impusieron en las 6 horas de Shanghái en el Mundial de Resistencia en la quinta fecha. En tanto, Esteban Guerrieri se impuso en la última fecha, la 10ª y última fecha del Mundial de Turismo disputada en la madrugada del sábado en Macao, China. Esto tiene que ver con el panorama del automovilismo a nivel internacional. Y lo que tiene que ver con el tenis, tenemos un nuevo rey, ya que Alex Zverev, el alemán, se impuso en la final del antiguo torneo de maestros disputado en Londres. Le ganó nada más ni nada menos que al número uno del mundo, Novak Djokovic, por 6-4 y 6-3. Otra vez comienzan las letras en la timba financiera del gobierno de Cambiemos, ahora nuevamente atadas al CER. Van a colocar a 91 días con un 4% reajustable por la inflación. Es impresentable lo que están haciendo en economía y en finanzas. El gobierno que tenía el mejor gabinete de los últimos 50 años nos va a dejar endeudado por 5 siglos y siguen así. Es la hora 7:11 minutos. Volcó un automóvil en la sexta oeste, lo retiraron ya y el conductor está internado en el Posadas. fueron detenidas 4 personas jóvenes, socias del Club Universitario de Buenos Aires, que quisieron hacer un chiste y se metieron con el automóvil en la quinta Los Abrojos de la familia del presidente de la República. Una de ellas, que iba al volante, una mujer, eran 3 mujeres y un varón, dijo que era ahijada de Macri, y cuando la quisieron identificar se dieron a la fuga y luego fueron detenidos a la altura de San Miguel. Esto ocurrió cuando 4 jóvenes en un automóvil Volkswagen pretendían ingresar a la quinta particular de la familia Macri, que el padre le dejó en Los Abrojos para Mauricio y que habitualmente pasa con la primera dama y su hija los fines de semana el presidente de la nación. Las personas que fueron detenidas son socios y jugadores del Club Universitario. Uno de ellos, el único varón, jugaba al rugby, las otras 3 al hockey. Una todavía lo sigue haciendo y juega en lugares internacionales. Cuando fueron identificados, la situación se puso tensa y finalmente tuvieron que salir a buscar urgente un abogado matriculado en provincia. Federica Albizu, Juana María Ávalos, que era la que conducía, Federico López Brown, Federica López Brown, que es la que todavía juega internacionalmente, y el único varón, Mateo Paseriu, fueron detenidos y están a la orden del juez federal, que tiene a su cargo en 3 de febrero el juzgado respectivo, y que se trata de Juan Manuel Culota. Ayer Patricia Bullrich se comunicó con el juez y dejaron trascender que había sido un intento de hacer una broma de mal gusto por parte de los jóvenes socios del Club Universitario. Charly García, en un festival de música en Córdoba, insultó al presidente de la República provocando que se repitiera el hit que naciera con la hinchada de San Lorenzo y que se instalara luego en varios estadios y lugares. La madre del presidente, otra vez mencionada, pero ahora en forma pública y vehemente, por Charly García. 7 de la mañana, 14 minutos, 17 grados 6 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Diego. Mónica Brand hoy cumple años. Cantora nacional argentina, nació el 19 de noviembre del 63 en la provincia de Buenos Aires, pero está enraizada musicalmente en Mendoza, donde transcurrió su niñez y adolescencia. Se nutrió del folclore popular de su región, la música cuyana, la cueca y la tonada, y después de la geografía musical de todo el país. Es una de las intérpretes de los grandes poetas y compositores que conforman ese maravilloso universo de la música popular argentina tradicional y de vanguardia. Recorrió escenarios argentinos y sudamericanos llevando un repertorio que le identifica claramente en el nuevo cancionero, ese movimiento musical y poético que se gestó en la década del 60 con el poeta Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, el Chango Farías Gómez y tanto más, donde la canción reflejaría en adelante la verdadera situación del hombre en su cotidiana fusión con la naturaleza. La querida Mónica Brand, que supo trabajar en La Manija con Farías Gómez y triunfar llevándose un Gardel de Oro, nos trae desde el disco La Puerta. Con de andar queriendo a quien no sabe querer. El candadito de pena lo he puesto con la ilusión de abrirlo cuando vos quieras, que te arrulle mi pasión y te cuide como cuida un jardinero. Ciertos que ocupa mi soledad, el cielo será pequeño cuando me ponga a soñar y se me duerma este llanto que voy echando en el mar. El cielo será pequeño y no va a alcanzar el Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La hora 7:19 minutos, 17 grados 6 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Hola? Sí. Augusto, buen día. Bueno, mire, yo sí quiero hablar del submarino porque muestra la absoluta indolencia de este gobierno y además muestra el ocultamiento. Lo que hay que investigar es por qué el gobierno nunca quiso que se sepa lo que pasó con el submarino. ¿Qué oculta? ¿No es cierto? Porque sabemos bien que tanto el barco ruso como el Ara Sarandí dieron información sobre la ubicación del submarino y este buque, que lo encontró hace una semana, el gobierno no quiso que se sepa. Amenazaron estos los dueños de esta empresa con que lo iban a decir en Estados Unidos, porque corría de lado el prestigio de ellos como infalible en este tipo de búsquedas. La pregunta es por qué no quiere que se sepa qué pasó realmente con el submarino. En Facebook hay, por ejemplo, Ariel Garabat tiene su teoría, ¿no es cierto? Bueno, el manejo que se quiere hacer, y tomando palabras de Ubaldini, muestran que estos gobiernos liberales ni quieren salvar las máquinas ni quieren salvar a los hombres, más bien los mandan al muere. Entonces tiene que entender el pueblo argentino que este es un gobierno de farsantes, de estafadores y de vendepatrias. El gobierno de los hijos de puta, digamos. Porque Augusto, este gobierno... Augusto Diego. Sí, señor, buenos días. Hagamos un cálculo. La jueza va a analizar 67.000 fotos. Sí. Físicamente, a 30 segundos por foto, necesitan 30 días de 24 horas completas para sacar esas fotos. Claro. Pero con la foto usted no puede determinar, me parece. Me parece que seguimos instalando lo que este programa no quiso hacer y que es hablar de lo que no sabemos. Por eso uno puede hacer todas las conjeturas políticas que quiera, cada cual es dueño de hacerla, y yo tengo absoluto respeto por todo lo que piense la gente. Pero la verdad, como no tengo información, yo no voy a hablar de esto. Los saludo a todos. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, yo lo único que voy a decir sobre submarino, esta es una herencia más que dejaron este desparpajo que ocupó la Casa de Gobierno a los 12 años, porque esto, este submarino se tenía que hacer los arreglos en Alemania, pero no, metieron mano acá estos improvisados con esta mujer que ocupaba la Casa de Gobierno, punto y aparte. Bueno, fíjese que yo lo escuché a Diego hablar de Hugo Barrio Nuevo cuando era ministro de Trabajo. Pero Hugo Renova era radical. Exactamente. Pero yo le quiero decir y voy a retirar. Es el único... Mire, porque yo estuve afectado al área sindical y anduve por todos. Y el único hombre probo, pero probo, desde todo punto de vista que yo conocí, fue Hugo Barrio Nuevo. Que inclusive estuve muy cerca de él siendo ministro. Y él me hablaba. Él tenía dos hijos abogados. Y él me decía, porque él era contrario de acomodar a la familia en el Estado por el cargo que tenía. Y él dice, yo hubiera acomodado a mis dos hijos, pero eso conmigo no va, me decía siempre. Fíjese, y en cuanto, porque aparte yo lo alimentaba de mucha información a Hugo Barrio Nuevo, en cambio, con todo respeto, que todo respeto, era dirigente de los fideros. Sí, de los fideros, porque ahí yo lo conocí, ahí Río de Janeiro y Rivadavia. Fíjese que de Ubaldine, con todo el respeto que se merece, yo no puedo hablar bien. Es lo único que le puedo decir. Gracias, buenos días. Argentina está ubicada en una caída libre de la producción industrial de las más importantes del mundo. Primero que nosotros está Burundi. Burundi es un país que hace 60 años que vive en guerras civiles, en golpes de Estado, en fin, en masacres triviales. Y después estamos nosotros. Son los dos países de mayor caída en la productividad industrial. Sigan con la idea de importar todo. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Martino, ¿me escuchás? Sí. Bueno, escuchando la merecida recordación a Saúl Ubaldini y pensando en otras grandes personalidades argentinas, peronistas, cuya lista sería demasiado larga enumerar, por ejemplo, Hugo del Carril, se me ocurrió una metáfora. Cambiarle el nombre a este gobierno de Macri, que no sea más Cambiemos, sino Tabaco. Y pensar, como la muerte por el cigarrillo, que este gobierno Tabaco nos está produciendo un silencioso y mortal cáncer a todos los argentinos. Y lo único que quiero, como los que quieren dejar de fumar, que pueda decirle un día, chau, Pucho. ¿Quién está? Buen día. Le habla Alfredo Quilme. Mire, yo ya tengo casi 70 años y cada vez tengo más vergüenza de vivir en el país. No por la Argentina, no, sino por los dirigentes, la gente que dirige el país, ¿no? Esto no va más, señor Roberto. Porque fíjese, Miguel Ángel, digo, lo que está pasando y después sacan a reducir lo que le parece a ellos y no lo que es correcto. A mí me parece que esto no se avanza más en Argentina y no salimos más, ¿eh? Yo por lo menos mis hijos, no sé si va a salir mi nieto, no sé. Pero estamos muy ya abajo del piso, ¿eh? ¿Usted qué dice? No, yo no escucho a ustedes. Cuando es el turno de ustedes, yo hablo todo el tiempo. Pero yo voy a cumplir casi 70, ¿no? ¿Sabes cuánto gano yo? 8.400 pesos. Y yo tengo que mantener mi casa, pagar mi impuesto y todo. Ahora tengo que hacer una carta a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia, que todos los días está en la televisión, que hace esto, que hace otro. Ojalá que lo haga, no discuto que no. Yo a la casa de la provincia, y que me dijo usted ahí pasando la calle por Callao, para que me dé mi escritura después de 35 años. Y no es villa esto, es terreno comprado como reto de cumplimiento por la ley Pierre. Pagué todo hace 5 años en el Banco Provincia y me tienen que aquí ir a La Plata, fui a La Plata 3 veces. Yo soy una persona capacitada de la pierna podiendo caminar, la cadera. Y me tienen aquí para allá, yo, y la escritura, pero la pagué 5 años en el Banco Provincia. Ya está. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, Carlos de la Plata, de Renzi. ¿Quién? Carlos de la Plata. Le quiero dejar un dato que después se lo voy a pasar por correo porque tampoco quiero inflar la cosa. Yo tenía un vecino entrerriano y sería muy interesante que ustedes, que tienen posibilidades de conocer gente en Entre Ríos, cómo descubrieron las termas en Entre Ríos. Y esto se lo digo porque viene a colación de lo que me comentaba este hombre, que existían métodos ya en aquella época para encontrar este tipo de cosas. Entonces, después que usted lo corrobore, porque no quiero decirlo por radio para que nadie lo queme, sería muy interesante cómo lo descubrieron, que creo que fue por una mujer que llegó de esos pagos en Federación, y se llegaron a hacer 1.400. ¿Usted cree que una persona agujerea 1.400 porque una varita mágica le dijo que había agua caliente ahí abajo? Bueno, sería muy interesante encontrarlo para darse cuenta desde cuándo había métodos para descubrir cosas bajo la tierra. Se lo dejo picando para que amigos de usted de Entre Ríos se lo cuenten, porque yo no sé si será cierto de este hombre, pero evidentemente hay algo muy, muy clásico, que nadie va a hacer un agujero de 1.400 metros porque no está seguro. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, en un feriado mentiroso voy a esperar hasta mañana para escucharlo a usted y si puedo referirme a la vuelta de obligado. Como lo escuché a Saúl Ubaldini, voy a repetir lo que repito siempre. Siempre digo, estamos como estamos porque somos como somos. Y quiero mencionar algo a nivel internacional. Quiero mencionar lo que pasó ayer en Francia, que aquí no tuvo mucha trascendencia. Primero agrego que Francia es un país creyente como nosotros, Francia es un país latino como nosotros, Francia es un país futbolero como nosotros. ¿Qué pasó ayer? Ayer y anteayer, la gente salió a la calle, tomó París, tomó las ciudades más importantes. Y un enviado, un corresponsal, decía algo literalmente: las clases medias y medias bajas salieron por el aumento de las naftas a la calle, por la falta de trabajo, por un país empobrecido y fundamentalmente sin esperanzas de futuro. Pero además el que definió con mucha precisión todo fue el embajador en Argentina de Francia. Dijo que coincidían mucho Macron y Macri. Totalmente. Y bueno... Yo tengo una marcha en Francia contra Macron. Pasaba por ahí y me colé. Miguel, todo tiene que ver con todo. Estamos como estamos porque somos como somos. No me voy a... Pero pare la calecita y saque la sortija alguna vez. Porque hay que tener esperanzas, hay que buscar las posibilidades que se vienen dando. Y hay otras cosas que van pasando y que seguramente en el mundo en general va cambiando. Ahora, a mí me asusta mucho lo que se va a firmar con los líderes mundiales a partir de la semana que viene, ¿no? Y le ponemos el teatro y ellos venden las entradas y cobran las entradas. No, pero al margen de eso, lo que nosotros en forma individual, digamos, hagamos de acuerdo con los países, ¿no? La trilogía sigue vigente, Miguel. Sigo teniendo fe y sigo creyendo en la unidad. Gracias, Miguel. Mañana usted, espero... ¿Usted de River? Sí, sí, Miguel. ¿Sigue teniendo fe? Totalmente. Ah. Un abrazo. Miguel, señor. En línea está la señora Marta Monarca. Bueno, Marta Monarca es una de las coordinadoras del movimiento peronista femenino de la capital federal, de la rama, y las mujeres el día 7 de diciembre están organizando un congreso, así que le vamos a preguntar a Marta de qué se trata. Hola Marta, buen día. Ah, buen día, ¿cómo estás? Bien, contame un poco qué están organizando. Bueno, el 7... hacemos un encuentro para organizar lugar y fecha y orden del día y la renovación de las autoridades de la Mesa Nacional de la rama femenina del Movimiento Nacional Peronista de Pie Junto al Pueblo. Además, vamos a sacar un documento marcando la posición de las mujeres peronistas ante la situación de la patria. Decime, contame un poco más. Eso se va a hacer en un hotel que se llama 26 de julio, nada más recurrente de Vito, ¿no? Con la fecha. Exacto, sí. Es el hotel del gremio de judiciales. Ajá. ¿Y allí van a hacer ustedes ese encuentro? Ahí hacemos el encuentro, que es un encuentro nacional, que vienen las compañeras de todo el país. Y, bueno, deliberamos, sesionamos. ¿Las mujeres que están escuchando y quieren ir, es libre, pueden ir? Sí, están invitadas todas las mujeres peronistas y argentinas, porque realmente la situación que vive la patria es para que todas podamos opinar y decir la postura que tenemos ante esta situación tan entreguista en que estamos viviendo. ¿Quién está convocando? ¿La mesa? La mesa nacional, sí. La coordinadora es Marta Curone, y después Alicia Fernández, María Santilli, Irma Díaz, Lidia Segura, Teresita Guevara y yo. O sea que ustedes están convocando a esa reunión para la organización de un plenario que no tiene fecha. Para este es el plenario. No, este el encuentro tiene fecha para el 7 de diciembre, digo, pero el plenario o el Congreso de las Mujeres lo harían el año que viene. Sí, es para el año que viene, y estamos en el del 14 de septiembre, en principio, se había pensado hacerlo en Mar del Plata para abril, pero volvemos a reunirnos porque tenemos que marcar la posición y en el Congreso deliberar y renovar las autoridades de la mesa y ya marcar la posición de qué pasó y qué vamos a hacer en el 19, ¿no? Bueno, manténganos informados, que con gusto lo vamos a dar a conocer. Ah, muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Bueno, un cariño para todas las compañeras. Gracias, igualmente, adiós. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 34 minutos han pasado de la hora 7, 17 grados 6 la temperatura. Carbone. Hemos recibido numerosos mails que nos piden que le repitamos tu editorial del día domingo, que como no tenemos programa sale por Facebook, en nuestra página. Y vamos a complacer a los muchachos, si no te molesta. Gente que nos sigue por las redes porque no tiene internet, evidentemente. Exactamente. O no, tienen internet pero no tienen Facebook, ¿viste? Entonces no pueden ver la página. También puede ser, sí. Por lo tanto, si no te molesta, vamos a reiterar lo que vos hubieras dicho, pero lo voy a decir yo. Bueno. 46 años después se titula la editorial. 479 años antes de Cristo, moría en China Confucio. Hace 2.500 años dejó una frase sentencia. En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza a la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza. Este pensador chino definió el sentido de la ética ante uno de los traumas históricos de la humanidad, la pobreza y la riqueza. Dentro de la historia argentina se agiganta el genio y figura de un hombre que, nacido en el siglo XIX, gobernó en el XX y todavía hoy su foto en el siglo XXI gana elecciones. Perón se detuvo a pensar, quizás lo más fácil y lo más complejo, cuando la sociedad y la codicia individual corren detrás de lo urgente y se olvidan de lo importante. Decía el general, sensibilidad e imaginación es base para ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para actuar. De ese hombre se cumplieron 46 años de cuando le sobró el cuero y burló la dictadura de Lanús, y en un día como hoy era vecino de Vicente López, y describir aquello se hizo muchas veces y fue una epopeya. Pero lo más grande del general fue que nos ayudó a pensar una Argentina diferente. Nos hizo soñar con la Argentina potencia. Después, con toda humildad, decía: no es que nosotros fuimos tan buenos, sino que los demás fueron peores. El país estuvo y está enfermo de promesas. Perón invirtió la carga de la prueba. Hizo sin decir y siempre después de una planificación. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial a través del Consejo de Posguerra, como presidente, el primer plan quinquenal y el segundo. Y en su tercera presidencia el plan trienal. Es decir, se detuvo a pensar base para comprender, comprender base para interpretar, interpretar base para hacer. En 10 años planificó y ejecutó 120.000 obras públicas. Su frase sentencia, gobernar es crear trabajo, fue suficiente para un pleno empleo y quizás en el mismo pensamiento de Confucio, porque sintió vergüenza por la pobreza, la eliminó.